una cortina. ¿Qué estamos poniendo? Una cortina vieja. Arrancamos con. ¿Dónde está el pianista? Está bien. Están en protesta. Están en protesta también. Agulero está con un pie en TN y el otro en C5N. No queremos más el relato de Fractura Expuesta. No queremos más la cadena de Fractura Expuesta. Y por lo tanto vamos a aplicar. Bueno, están trabajando el reglamento. Me encanta la variedad, igual musical, que le pone Gabriel Agugliaro en la operación técnica. Bueno, en esta dictadura el operador técnico no se puede expresar. Quiso poner una disidencia, sí, claro, en la cortina. Y bueno, lo amordazamos como corresponde con esta trompeta. A la pelota. Esto es una vergüenza. Así no. Esto es una vergüenza. Escuchá el jamón ese. Ahí viene la guitarra. ¿Quién es este Malosetti? Por ahí, sí, pensemos. Cuando hablamos de jamón, ¿hablamos también de jamón y queso? Sí. ¿Jamón y queso? Entre otras cosas. Bueno, aquí estamos hasta las 11 de la noche. Los vamos a acompañar en AM530, La Voz de las Madres. Este programa, ya lo hemos dicho, se llama Fractura Expuesta Radio Tango. También hemos nombrado al coordinador de aire, Hernán Casares. Se ha nombrado a sí mismo él. Y aquí se estamos. Nombró en el cargo, ¿no? Porque está robando la plata de los jubilados. Ay, qué autoritarios que son del otro lado, ¿eh? Hay mucha qué autoridad. Mirá cómo me saca del aire. Yo lo digo. Así no se puede. Bueno, más allá de cualquier broma que podamos hacer, tratamos de interpretar un poco lo que tiene que ver con estas manifestaciones que se están viendo en estos momentos o que están transcurriendo en estos momentos, fundamentalmente en lo que es aquí la capital federal. ¿Por dónde se puede arrancar a pensar o a reflexionar, o cuáles podrían ser algunas de las primeras puntas para pensar? Se me ocurría en ese sentido que tengo la impresión, o más bien el análisis que se me plantea en estos momentos, es que aquellas personas que están allí manifestándose no son verdaderamente ellos quienes están hablando a partir de ahí. ¿Qué quiero decir? Y no tiene que ver con un tratarlo de boludo, ¿no? No, digo de que están siendo hablados. ¿Por qué me refiero con esto? Están, digamos, la manifestación viene por otro lado. Su presencia aparece como testimonial, esta presencia allí en la Plaza de Mayo. Piensen lo que se está discutiendo tanto, cuántos son, si son muchos, si son pocos, en ese sentido. Y además también porque me da la impresión de que se están montando sobre ciertos prejuicios que son difundidos por otros sectores, ciertos prejuicios y ciertos intereses y ciertas demandas que tienen que ver con otros sectores. Me da la sensación también de que allí aparece, bueno, el tema de la inseguridad, el tema de la cuestión cambiaria, el tema del consumo, si pueden o no consumir tanto como lo hacen. Es decir, aparece un poco cierto miedo inoculado por otros sectores que, efectivamente, ahí aparecen otros actores que son los medios masivos de comunicación, específicamente los medios hegemónicos de comunicación. Y los intereses a los que representan esos medios. Bueno, masivos. Precisamente ahí están los otros actores también que juegan en esta idea de inoculación de cierto miedo. En esto del miedo también aparece mucho de jugar con el tema de la dictadura, viste que desde hace bastante tiempo se viene trabajando, empezó a ser una arista dentro del actual proceso de gobierno. Yo la compararía, ¿sabes con qué? Me parece una distorsión grave, como decirle nazi a Macri. Sí. Porque el nazismo se cargó 6 millones de personas. Sí. En este momento, el 7 de octubre, en Venezuela hay una elección. Chávez con Enrique Capriles Radonsky, que es el candidato de los partidos centrales de Venezuela y también el del Departamento de Estado norteamericano. Ese muchacho, al cual podríamos decir, bueno, representa lo que Macri aquí, ese muchacho le dio un golpe. Estuvo dándole un golpe, pero concretamente, ¿no? De una palabrería, sí, ¿no? Sí. O sea, él es violador de derechos de la Embajada de Cuba, porque, bueno, es una historia larga, pero se metió claro. En una embajada que, bueno, tiene otra soberanía. Entonces, hay diferencias, hay diferencias. Gracias a Dios hay diferencias. Sí, ¿no? Sí, claro. Lo que aparece también es cierto como reclamo encapsulado, muy situado territorialmente en lo que tiene que ver con las capas medias y medias altas de la urbanidad, y específicamente del urbano, me refiero al del centro de la capital federal. Y creo, finalmente, como para cerrar estas reflexiones que estamos haciendo así, con la posibilidad de equivocarnos, ¿no? Pero hay una no interpretación, o mejor dicho, una imposibilidad para interpretar lo que tiene que ver con un proyecto político que aboga por un modelo redistributivo. ¿Qué quiere decir esto? Pensar un modelo redistributivo es pensar un modelo de solidaridad. Me parece que hay algunos sectores, y quizás sean estos sectores que están allí manifestando en la Plaza de Mayo, que no logran asimilar esta idea de solidaridad, es decir, de entender de que hay un proceso que intenta que aquellos que están más abajo puedan estar o puedan estar mejor. Digo, al momento de pensar en sus propios reclamos personales o sectoriales, olvidan que el proceso general en el que está la Argentina es un proceso de redistribución. Entonces, esta idea de redistribución, de cambio de actores, de cambio de digamos, de la redistribución implica un cambio, poner las partes de otra manera, acomodarlas y tratar de generar mucha más igualdad. Ese cambio parece no poder asimilarlo, y es efectivamente ese cambio el que creo que les produce el rechazo. Y ese rechazo además le produce un miedo, que es un miedo inoculado por los propios articuladores de esos miedos, que son en gran parte los medios hegemónicos de comunicación. Ante el cinismo, tolerancia, y es parte de tolerancia y docencia, las dos, no una sin la otra. Y lógicamente la historia de madres, ¿no? En ese sentido, como ante la adversidad de todo tipo, la perseverancia. Recuerdo que cuando fue la anterior intentona de golpe mediático, también nos tocaba estar al aire en estos micrófonos, porque era lunes y cayó lunes casualmente, y recuerdo que nosotros habíamos solicitado a la radio que tome nuestro espacio para transmitir otra voz a la espontánea voz hegemónica monopólica, que hoy también habla en nombre de... Me causa mucha gracia cuando se dice que C5N es un canal oficial y tiene a Feynman en este horario, Eduardo Feynman, diciendo que esto es una... remarcando, subrayando que esto es una marcha espontánea. ¿Espontánea? No. Sí. Espontánea no. Si hay algo que no es espontánea, que puede haber mucha gente que adhiere de manera genuina, con sinceridad, porque realmente está en desacuerdo, te lo banco. Ahora, no me digas que es espontáneo, porque, por ejemplo, me gustaría que C5N levante la nota que le hicieron al Negro Cáceres en La Garganta Poderosa, para empezar a desentramar lo que es el discurso hegemónico de los monopolios. Monopolio que, y esto lo digo por cuenta propia, C5N es propiedad, se armó de la malversación de Radio Municipal a través de un lobby, y está explicado en un libro de Alperín, muy claramente, se le dio a Daniel Haddad. Daniel Haddad construye su monopolio a través de Radio 10. El gobierno nacional y popular le compra, o de alguna manera hace todo lo posible para que C5N sea comprado por alguien, cuando en realidad lo que había que hacer es sacarle la licencia. Cosas que pasan, cosas que hay que mejorar. Como dijimos en aquella oportunidad, muchas veces, ante el discurso único que vienen de los medios, ustedes nos escuchan, nos pueden cambiar de dial, pero no nos pueden decir a nosotros lo que ustedes opinan, a menos que llamen al 4382-9327 y tengan 30 segundos reglamentados para dar su opinión. Recuerdo que en aquella oportunidad las palabras que salieron de Fractura Expuesta eran las siguientes: es probable que en estos momentos, donde el mensaje es casi único para muchos, la resistencia pase por escuchar un programa de radio que pasa tango. Aunque giraba al revés. Decidimos abrazarnos. Tiempo al tiempo quise dar, se me durmió el reloj. La piel se alimenta de otra piel, el corazón calmo. Y aunque todos nos decían qué hacer, decidimos dar el salto. Nada para decir, nada por reprochar, me desayuné. Desarmo. Y aunque el mundo nos giraba al revés, decidimos abrazarnos. Nada para decir, nada por reprochar, me desarmo. Salto, Maya Castro, esta cantante uruguaya, la escuchábamos aquí en Fractura Expuesta. Material presentado la semana pasada en el Teatro Solís de Montevideo en dos conciertos. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse aquí con Fractura Expuesta, y si no también hay una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. Las redes sociales nos tienen en Fractura Expuesta Radio Tango, le dan al botón me gusta y se hacen fanáticos de Fractura Expuesta. Cacerolean por Fractura Expuesta si hace falta. Vos haces mención, Luis, que un poco, a ver, cuando a nosotros nos toca observar este tipo de manifestaciones, cómo sigue, ¿no? A ver, en los próximos días, si esto termina acá, si es y en Twitter, @FracturaTango. Ahí también nos pueden dejar mensajes y hashtag diciendo yo caceroleo con Fractura Expuesta. Desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? Transmitiendo desde el presente, Fractura Expuesta Radio Tango. Pero también se equivoca mucho la oposición si cree que Wiener, Macri, sí, el peronismo alternativo, ya no sé cómo se llama el peronismo, disidente, gracias, sí, puede capitalizar. Esto me parece que ha excedido. Fíjate que, corríjanme, no se vio y creo que no hubiese tenido aceptación ningún dirigente. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. ¿Quién dijo que los dinosaurios se extinguieron? En Tecnópolis te espera la Tierra de los Dinos, un espacio con 28 dinosaurios a tamaño real que te va a sorprender. Vení a vivir una aventura en el bosque con el temido Tyrannosaurus Rex, el ágil Velociraptor y el gigante Argentinosaurus, el dino más grande encontrado jamás.

4 años que estamos en la radio y la primera que nos escucha. Yo le dije lo mismo. Qué respetuoso. Yo le dije lo mismo. Bien, este programa es el número 442. No es una disposición táctica futbolística. Es el número desde que comenzó Fractura Expuesta en el año 2003. Y también es un número fundamental para la afinación de los instrumentos que hacen tango, por lo menos a algunos de ellos. Tenemos en línea a Oscar Fischer, que es afinador, luthier de la Casa del Bandoneón, y con él vamos a charlar algunos temas y vamos a desmitificar algunas situaciones, si es que son desmitificables. Hola Oscar, bienvenido, buenas noches a Fractura Expuesta. Max y Germán, aquí te saludamos. ¿Qué tal, che? ¿Cómo andan? Bien, Oscar, mirá, quiero introducir a la gente con una polémica acerca de la afinación. Ajá. Es de Wikipedia, ¿no? A ver, Wikipedia. Claro. Tenemos esta situación, pero bueno, es una cronología de los debates y las discusiones. O sea, este programa, el 442, sí, señor, empezó en el siglo XVI, te puedo decir. Miércoles. O sea, este programa tiene discusiones que datan desde el siglo XVI. Y claro. Porque a mediados de 1500. Exactamente. Claro, Michel Praetorius. Difícil apellido, Pastorius, parece. Parece, pero no. Bueno, había rechazado varios estándares de afinación altos, sí, debido a que provocaban que se rompieran las cuerdas más agudas, en realidad las más delgadas. Las de tripa. Claro, porque eran intestino y tripa de animales. Eso es. Pero después, seguime con esto, mirá. Hasta el siglo XVIII no hubo un esfuerzo concertado por estandarizar la afinación musical, y a lo largo de Europa variaba. Sí. De ciudad a ciudad y a veces dentro de la misma ciudad. Así es. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX hubo una tendencia de subir la afinación de las orquestas. Uh-huh. Esto, explican, probablemente se daba porque empezaban a llenar salas más grandes y en la competencia necesitaban, bueno, llenar con el sonido, estamos claro, hablando. Los tipos querían sonar más fuerte. Salir. Exacto. En 1859... Está muy bien, ¿eh? Wikipedia. Bien, bien, claro. Sí, sí. Legalizan la afinación en 4.35, y el término es legal, legalizan. Después, sobre el 4.35, los más intensos oponentes a esta tendencia alcista de la afinación eran los cantantes, que se quejaban... Se quejaban mucho. Claro, porque no les daba la voz. Ya en el siglo XX... En el 55, ¿no? Antes, mirá, tengo un poquito antes. A ver. En el 39... Sí. Se realiza una conferencia internacional que recomienda que el La encima del Do central se afinara en 440. Ese estándar fue aceptado por la Organización Internacional de Estandarización, a la cual Fractura Expuesta adhiere. Normas ISO. Exacto. En el año justamente 55 y reafirmado en el 75. Y lo último, llevando ya el bandoneón, estamos con un especialista de bandoneones. En afinación, además de bandoneones. Hay alguna que otra data en Wikipedia sobre los bandoneones. Dice, en 1859, esta es muy graciosa, el gobierno de Francia dictó una ley para establecer un patrón de diapasón de uso obligatorio de los establecimientos musicales autorizados por el Estado. Fue el primer intento de estandarizar las afinaciones y evitar caos de afinación. Claro. De lugar en lugar, sobre todo por el problema que representaba alterar la afinación de instrumentos como pianos, órganos o bandoneones. Bueno, Oscar... Muy bien. ¿Qué puedes agregar? Que mandaba, ¿viste? ¿Cómo? El órgano de la iglesia mandaba. Ajá. Y el órgano perdía su afinación, le cortaban. Vieron que tiene tubos. Exacto. El órgano tiene unos tubos y se afina con esos. Apretándolos hacia adentro o abriéndolos, y entonces se afinaban de esa manera. Cuando esos tubos no daban más, el caño. Iban bajando y la frecuencia del órgano levantaba. Claro, los acortaban a martillazos. Algo así, yo no soy especialista en ese tema, pero sé que la afinación subía, y bueno, en un momento en que se decide tocar otros instrumentos junto con los órganos, ahí, bueno, se da esta cosa de estandarizar todo. Pero el bandoneón, como lo conocemos nosotros, la frecuencia 4.35 arrancó hasta exacto. Después... la que conocemos ahora, 440, 442. Estamos en el programa 442, entonces. De Fractura Expuesta. Sí, bien. ¿Vos decís que tendríamos...? Porque el 440 es lo legal, según la norma. El 442 viene a ser como el dólar blue, ¿viste? Claro. Está bien, es que, una buena comparación. Está dentro de los códigos, pero que todos lo utilizamos. Ahora, ¿un do en 442 es un do en 440 también? A diferencia de instrumentos, digo, hay pianos que están en 440, ¿puede ser? Exactamente. Y bandoneones en 4-4-2. Esa es la simpatía perfecta para mi gusto y para el gusto de unos cuantos. Y para que suenen, pero la misma nota estamos hablando, o sea, el do en 4-4-0 es el mismo do. La misma nota y resuelve mucho más lindo cuando están los violines y los bandoneones en 4-4-2 y la base que sería el piano y el contrabajo en 4-4-0. Ojo que si hubiese ahora un congreso de luthier, capaz que me meten preso. Claro. Pero yo lo sostengo, lo vengo sosteniendo desde hace más de 20 años y bueno, y todo funciona bien. ¿Me puedes explicar, o sea, adjetivar en realidad esto, no? Esto que acabas de decir, cómo se da cuenta el vecino, la vecina que paga sus impuestos? O sea, ¿cómo detecta que el 4-4-0 y el 4-4-2? No lo detectaría nunca. Se puede, un oído fino puede detectar si suenan los dos instrumentos a la vez, dos bandoneones a la vez, afinados en una frecuencia diferente de dos puntos, digamos. Entre dos instrumentos diferentes es un poquito más difícil. Si hay una pequeña diferencia, es un poquito más difícil. Si entre dos instrumentos, del mismo instrumento, dos violines, dos pianos, tienen que estar iguales. Si están desfasados, el oído, un oído fino, digamos, puede identificar, por lo menos dentro de que es mi trabajo, ¿no? Lo que serían 0,5 hertz. Uh-huh. Hertz era un físico alemán, ¿no? Para los que la gente que no sabe, bueno, por eso se dice 4-4-2 hertz. Claro, es una frecuencia. ¿En qué consiste esa frecuencia, es Oscar? Es un poco complejo. ¿Qué es? Como la vibración entre, como es una especie de dos polos. Por segundo se establece que hay un la central del piano o del bandoneón tiene que vibrar 442 veces por segundo y el la anterior la mitad y el la que le sigue. Bien. 888 y así hasta terminar, hasta el último. Ahora, ¿cómo contabilizaban esto en 1850? No, estaba el diapasón en, claro, esa época. El diapasón, precisamente, cuando vos lo golpeás, tiene, exacto, esa cantidad de vibraciones, o sea, tiene 440 vibraciones. El diapasón se construía, pero los diapasones antiguos estaban en las frecuencias antiguas también. Claro. ¿No? Si agarramos un diapasón de ahora, en 4-4-0, 4-4-2, lo haces vibrar y lo pones sobre una mesa o alguna caja de resonancia y ahí sale la nota que vos en teoría tendrías que copiar para lograr una buena afinación, ¿no? Sería la nota madre. Pero bueno, hay cierta complejidad, además de dar en la frecuencia, ¿no? que está establecida y que uno pone el instrumento, además hay una relación interna entre cada una de las notas en la escala, ¿no? Okay. Que eso es lo más relevante del caso y lo más interesante que hace la diferencia entre las personas que nos dedicamos a esto y que paradójicamente, bueno, tiene mucho que ver con esto que nos está pasando esta noche, por ejemplo, con esta diferencia que hay de percepciones de percepciones en la sociedad, ¿no? Ahora, paradójicamente hay dos formas de afinaciones básicas. Ajá. Que es el temperamento, se le dice. Temperamento desigual, mira qué paradoja. O temperamento igualitario. Mirá. Y el temperamento desigual lo que hace es que en esa escala, que hay 12 notas, digamos, se ponga una relación de distancia entre cada una de ellas desigual. ¿Qué quiere decir? No matemática, digamos, no exacta. Matemáticamente, claro, no matemática, sino que yo elijo acercar algunas y alejar otras. Sigo hablando metafóricamente, ¿no? Perfecto. Y en realidad no tan metafóricamente. Oscar, para concluir, hay mucho chamullo a la hora... por ejemplo, has tenido, sin dar nombres, ¿no?, algún que otro caso que digan, che, no me lo estás dejando bien, y vos te das cuenta que sí, y tenés las herramientas que te certifican a vos que está bien afinado, y vienen y dicen, no, porque el otro día... ¿Estás hablando de sordos? Bueno, no sé si son sordos. No, sí, pasa. El oído humano percibe de una manera diferente a otro oído humano. Claro, ¿no? Pero hay un halo de presumir el oído absoluto, ¿o no? El oído absoluto existe para la nota, pero no para la frecuencia. Estaríamos hablando de una cosa sobrehumana. ¿Quién, claro, puede identificar un 4-4-2 con el oído? Claro. No conozco en la historia de la humanidad. ¿Y el chaqueño palavecino? No, el chaqueño palavecino tiene un talento especial que él tiene, él puede cantar, la costumbre de cantar en 440 hace que él pueda darse cuenta si alguno de los instrumentos está desfasado, ¿no? Es un caso particular. Solo el chaqueño. Bueno, Oscar, te agradecemos. Al contrario. Era Oscar Fischer, luthier, afinador. Bueno, un poco tratando de conocer lo que tiene que ver con el oficio, este oficio de afinación y de lutería que lleva adelante Oscar Fischer, y entendiendo un poco que esta idea del 442 o del 440 finalmente tiene que ver con una convención, con una estandarización de lo que es el propio sonido de cada uno de los instrumentos que nosotros escuchamos, en este caso en lo que tiene que ver con el tango. Y hay una cuestión, ya poniéndonos a hablar en un término de hegemónico y contrahegemónico, que está dado por los años, y por cómo va bajando y subiendo, pero de acuerdo a las migraciones culturales, ¿no? O sea, en Alemania, a tal altura, los primeros que lo estandarizan son el Reino Unido y Estados Unidos, y a partir de ahí, todo el mundo. Bueno. No sé si se entendió. Parte del asunto de este programa 442 afinadísimo de Fractura Expuesta. Veremos cómo suena este bandoneón, que es precisamente el de Leopoldo Federico, tocado por Leopoldo Federico. Escuchamos a Leopoldo Federico, en este caso interpretando Maipo de Arolas y Clausi. Desde el eje Lugano-Celina, para todo el mundo. Fractura Expuesta Radio Tango, alma de barrio. Comienzo de espacio publicitario. Con AgroNación, cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Compre a un año de plazo, refinancie el saldo a través de pagos mínimos y elija los vencimientos de acuerdo a su ciclo productivo. Solicite asesoramiento llamando al 0810 666 2476. AgroNación, la tarjeta del Banco Nación para el productor agropecuario. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos, o simplemente pregúntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fábricas recuperadas, cooperativas, economía social y autogestión. ¿Cuál es tu aporte al debate sobre el desarrollo? ¿Por qué y para qué la soberanía alimentaria? Presenta tu ponencia. Venite a debatir ideas y propuestas al 6º Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos. Del 4 al 6 de octubre, anótate en www.madres.org/encuentro. Organiza CEMOP, el Centro de Estudios Económicos de las Madres de Plaza de Mayo, en colaboración con el CIGES. Sumate para poner la economía al servicio de los pueblos. De memoria. La canción popular, sus autores y compositores. De lunes a viernes a las 23. Con Marcelo Pérez Cotén. Fin de espacio publicitario. AM 530. Porque la noche del miércoles convoca a la orquesta de Osvaldo Pugliese con Alberto Morán. José Marandolo, 97 años, primer cuarteador de tranvías a caballo, compañero de Prudencio Navarro, dos tataranietos, algo más que una vida y un tiempo ido. Y el ganador del mes del concurso que apasiona a Buenos Aires, Buscando la Voz Tanguera. Grandes valores de hoy y de siempre con Silvio Soldán, este miércoles a las 21. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Estamos en línea directa desde La Palometa con Richard Colleston, que está con un hombre que yo quería entrevistar en persona. Es una de las cuentas pendientes de Fractura Expuesta durante mucho tiempo. Y por suerte hemos dado con este hombre amable, macanudo, que hace unos mates que enamoran. Richard, buenas noches, bienvenido a Fractura Expuesta. Buenas noches, mis amigos. Tenemos acá unos problemas de audición, pero bueno, vamos a intentar... ¿Querés que gritemos? ¿Eh? ¿Querés que gritemos? Por favor, ahora lo vemos, grita. No, pero ya estás gritando vos, Richard, así que va a ser un poco más, va a ser mucho ruido. Me encuentro, señores, en este momento en la Plaza de Mayo, donde venimos a entrevistar al señor Emilio Washington, este cantante uruguayo, no sé bien de qué lugar de Uruguay, todavía no lo charlamos bien con Emilio, que ha sacado, bueno, viene de sacar unos cuantos discos, ¿no? Primero sacó Polonio, después sacó Pedrera. De hace muchos años era La Paloma, hizo ese tríptico llamado Balizas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tiene en este último disco tiene algunas cuantas canciones. El tríptico era Punta del y Este. ¿Cómo? El tríptico era Dios. Punta del... ¿Usted me escucha, Richard? Tengo un problema de audición, señores, pero está todo bien. El tríptico era Punta del y Este. Uy, Dios. Bueno, en el último disco del señor Emilio, bueno, tenemos Tango por Vos, ese tango que dice Yo no tango por vos, Te tanga la zamba, El violín de Bercho, Crecen desde el pie, ¿no? Todas canciones registradas por él, ¿no? Me llaman un poco la atención, pero bueno, charlemos con él, bueno, que el letrista de tango no se olvide, cuando jugamos en Uruguay, qué sé yo. Emilio, bienvenido a Fractura Expuesta. Qué lindo tener una persona tan cándida, tan cálida como vos acá en el programa. Bienvenido. Cándido López. Qué bien, gracias. Gracias vos, gracias. Ya le cambió el ánimo a este programa. Gracias por regalarnos su sonrisa de hombre serio, de país serio. Emilio Dizzi, ¿a cuántas mujeres ha conquistado con su bonomía uruguaya? Puta, bueno. Bastante. Emilio, me quedé pensando en su disco Polonio. ¿Cuáles son algunas de las obras que componen este disco de tangos? ¿Cómo? El disco Polonio es un disco que habla de una sustancia radiactiva, Emilio. Vamos a desalambrar. Ah, está bien, bueno, hombre de pocas palabras, pero macanudo. Sí. Ahí está la clave uruguaya que tanto nos enamora. ¿La podemos escuchar un poquito más, Richard? Esto es deplorable. Se puso a hacer la clave del candombe. Cuando se pone nervioso, hace la clave del candombe, ¿puede ser? Sí, a mí ya me la hizo, ¿eh? Yo cuando recién llegué acá... ¿Está cebando mate, Richard? No, está con el termo. Él dice que sí, pero que siempre anda con el termo, pero no ¿Tiene el termo encima? No tiene el termo encima, Emilio. Emilio, a ver. ¿Podemos charlar dos palabras más con usted? Sí. Emilio, sí. ¿Cómo se sintió cuando ganó el premio allí, el que da la música uruguaya, el premio Graffiti con su disco Punta del Este? Imagínese. Está bien, contento. Otra vez, qué lindo. Otra vez. Muy lindo. Sí, hagamos la clave. Hagámosla mal, que está de moda. Yo no puedo creer. Me acaba de llegar una denuncia. Una misiva. De Pepe Linardi, del barrio de Floresta. Uh-huh. Sí. Emilio, ¿estás ahí? Sí. ¿Quién me contesta, Richard o Emilio? Emilio. Ahí va, Emilio, los dos, perfecto. ¿Quiere hablar con don Richard? No, con usted. ¿Ah? Tenemos esta información que nos llega de un vecino de Floresta que dice que usted es de Floresta y que se hace el uruguayo, pero no es uruguayo, solo se fue de vacaciones dos veces y que lo usa como, bueno, porque como está bien visto el ser uruguayo... Bueno, Emilio, gracias. No, déjalo acá. Sale con la clave, Se fue haciendo la clave. Gracias, Richard. Se fue cantando. Fue medio extraño, señores. Sí. Nada. Pero bueno, quedamos bien porque es un hombre macanudo. Sí. Irradia energía, es como Rabí. Sí, se puede decir que sí. A mí me parece un hombre muy agradable. La verdad yo no lo conocí, Emilio. Lo que sí puedo decir es que le sale muy bien la clave del candombe, ¿no? Gracias, Richard Coleston. Hasta la semana que viene. Era nuestro móvil allí desde La Palometa, descubriendo a una perla más del tango, en este caso, Emilio Washington. A mí me gustaría invitarlo igual, a pesar de que es de Floresta, a comer, porque es un tipo que no se termina nunca su buena onda, su bonomía. Me voy pa' Pinamar, ¿qué querés que te diga? Tengo un bulo bien blindado dentro de un barrio privado. Tengo perros adiestrados y un botón bajo el colchón. Cabo Falcón. Vivo tomando pastillas porque tengo pesadillas con los gronchos de la villa que me atacan el malón. Y son tantos, pero tantos, para taparme el sol. De pensarlo me da espanto, me encierro en mi mansión. Y son tantos, pero tantos, no lo puedo evitar. De pensarlo me da espanto, yo me voy pa' Pinamar. Ya no salgo a ningún lado, si lo hago voy custodiado, previamente camuflado, como uno del montón. ¡Viva Perón! No soporto ocultarme, si yo nací pa' mostrarme y en la jeta refregarles lo que tengo, lo que soy. Y son tantos, pero tantos, para taparme el sol. De pensarlo me da espanto, me encierro en mi mansión. Y son tantos, pero tantos, no lo puedo evitar. De pensarlo me da espanto, yo me voy pa' Pinamar. Se va a Pinamar, se va a Pinamar, se va a Pinamar, se va a Pinamar. Pinamar, se va pa Pinamar, se va pa Pinamar, se va pa Pinamar, se va pa Pinamar. No me quiero contagiar, se va pa Pinamar, y no me puedo vacunar, se va pa Pinamar. El que me quiera encontrar, se va pa Pinamar, que me llame el celular, se va pa Pinamar. Y si no me voy con mami, se va pa Pinamar, que se rajó para Miami, se va pa Pinamar. Porque soy un number one, se va pa Pinamar. Yo soy como la Legrand, se va pa Pinamar. No soy así, se va pa Pinamar. No soy así, se va pa Pinamar. Sin que nadie le haya prohibido en absoluto esa manifestación. Ahora, siendo una manifestación que es un diagnóstico mío, puede usted no coincidir, ya que me parece que es espontánea, convocada por redes sociales, que no ha tenido aparato, no hay... Señores padres, además les recomiendo que tus hijos después de las 10 de la noche no salgan. Si lo encontramos en la calle, lo vamos a matar. Entonces va a ser su culpa, no nuestra. Porque queremos una Argentina sin vagos, sin lumpens. Eso no es un artista, es un vago. Con la guitarrita todo el día. Dale que dale. Habría que matarlo a la trinchera. A ver cómo se las arregla. A ver si aprende a ser un hombre de verdad. Milonga del Cogotudo, Pulice, Vincenzo Quinteto. Agenda de tango. Fracturaexpuesta.com.ar. Mañana, viernes 14 de septiembre, la orquesta típica Bien Frappé, Los Faroles, Quinteto Negro La Boca, Trío Pineral y Cuarteto Fantasma, todos juntos tocan en Tangos Contaminados en el Malevaje, Garibaldi 1670, entrada $15 a las 21:30 horas. Mal Llevado y Pulice Vincenzo Quinteto en Miscelánea Arte Bar, pasaje Luis de Lepiane 685 a las 10 de la noche. Pueden ir mañana y cantar la milonga del Cogotudo. Cuarteto de Julio Covielo en el Bar El Faro, en Avenida Pampa y Avenida Constituyentes, también mañana, entrada $35 a las 22 horas. La Valentina y el Burlesque en el Bodegón El Destino en Centenario y Zárate, esto es en Quilmes Oeste. La sacada orquesta típica junto al recitado del poeta Mono y Berlín en Espacio Don Juan, 5 entre 69 y 70, esto es en La Plata, a las 22:30 horas. Y cierra La Petitera en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, a las 11 de la noche. Sábado 15 de septiembre tiene los conciertos de Quiero 24 y el Quinteto La Siniestra en la previa del segundo Festival de Tango de Valentín Alsina. Esto será al aire libre en Plaza Constitución, en Presidente Perón al 3000, desde las 17 horas. En el primer encuentro homenaje a Homero Manzi se presenta la orquesta típica de Esquina Sur. Esto será en la Casa Popular Patria al Hombre, en Pichincha 674. La entrada es gratuita a partir de las 9 de la noche. Domingo 16 de septiembre se realizará la Semana de Boedo. Desde las 12 hay actividades ahí en Boedo y la Cortada San Ignacio al aire libre. Destaca un par al azar. El ensamble Chancho Acuerda a las 13 horas. Marisa Vázquez a las 14 horas. La orquesta típica La Bidú a las 16. Y cierra la orquesta Zambomba a las 19 y Pablo Dacal a las 18. Y finalmente el domingo, Josefina Rosenbasser y Matías Salvamonte junto a Agua Oa y Matute Gómez en El Vitral, Rodríguez Peña 344. Fractura Expuesta continúa hasta las 23 horas.